ለሰላምና ለሰላም ጉዳይ መሰናክል የሆኑትን ሁሉ አይነተኛ ችግሮች እዚህ ላይ ልንጠቅሳቸው እንፈቅዳለን። Since the beginning of modern civilization, generations of weakness and inherited only conflicts of world wars. But behold the marriage supper of the lamb and bridegroom unto his bride. Then shall the earth's children know the true expression of one love. Then Mother Earth shall honeymoon in peace, forever eliminating aspirations, lust, and anguish of wars and rumors of war. Now the innocent growing up in vapors, and propaganda spreading in the Sunday papers. Not even Superman could have saved him in the chaos. Greater judgment a place, and Babylon a gambling union like racers. And give them a uniform and a shame them epic racers. And now the clock has struck one on the amazers. Can we do it? We can do it. We shall do it. Boom. Tell them finna draw me out. When the world government in a falling out, only few man survive crawling out. Run left him colleague them sprawling out. Nearly dead, they dig up y'all him out. And him too tranquilize up his stall him out. The fan base can't get no calling out. When him here from the show last week, him mistress find a new shoes. Wife can't get no news and lately she starting to doubt. She still searching and the youth them balling out. Working out and not let it all come out. Well it's not safe to go walk about. A slaughterhouse and bug that to water house. She start aroused, sometimes she want a spouse. She start go out, start beat a dog a stout. Guns come out, working people funds run out. Keep a show last week and no one come out. Bombs come out, make your stung just run out. Bumbo clad, the scotch tape just done out. Weed run out, your senses must come out. Never pound round a bug, they a grass run out. Now come out, till the chalice burn out. Now come out, till the malice burn out. A war, Zimbabwe to burning wall. Blazing like a burning ball. Loose ball at no working war. Sleeping that no working war. Can't wear Jerry Berlin war. No diamond and Berlin war. Can't drink where you're serving bar. Just to hook up your nerves in war. Shut the blood up your shirt in war. Can't go lift up no skirt in war. No disease and the germs in war. Can't go release your sperms in war. Stamina must preserve in war. Fire constantly burning war. Red it, red it, red. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de un todos. Martes de Ciclola. Tenemos ya a la gente de Super L arriba del escenario. Super L. Bueno, hoy es la noche de Super L porque viste cumpleaños, entonces hay que decirlo ya de entrada, pues si no se enoja. Gente, música en vivo, arranca de Ciclola. Bemol sonando la tenue no soy y tengo miles mil asombros, despierto en miles mil asombros, asombros. Atraviesa el cielo volando, verás. No tengo emociones sino el dolor. Y tengo miles de asombros. Despierto en miles de asombros. Supiste que no eres tú. Solo viste que estás estrellado. Ahora extiende tus brazos. Eres un disparable. Solo siente que estás volando. Ya venciste tus miedos. Oh. tell me the more. No laten emociones, sino el dolor. Tengo miles, mil asombros. Despierto en miles, miles asombros. Supiste que no era sol. Solo viste que está estrellado. Ahora extiende tus brazos. No hay razones para volver. Solo siente que estás volando. Ya venciste tus miedos. Tus miedos. Chacarero. ¿Quién soy yo? ¿Dónde está el lugar? sont. Ils ont le sang de bonnes stars, similaires d'un franco délusionné. Quel sujet. Primer banda de la noche, Super L es la banda que está sonando en este momento. Tenemos una formación de viola. Tenemos dos violas, viola principal y viola secundaria, que es la voz cantante, quien está hablando en este preciso instante. Tenemos también bajo, tenemos un teclado que también actúa de... No me sale la palabra en este momento. Sintetizador también. Y tenemos a una chica que está utilizando esos sintetizadores. Y también tenemos baterista femenina. Por primera vez creo que tenemos una baterista femenina en lo que es la ciclola, por lo menos. Gente, estamos en vivo y en directo. Lo escuchás por www.pasalaonda.com.ar. My band, there are no monks in my band. There are no sense in this band. There are no sense in this band. I'll be tuning out like hell. Yeah, yeah. Even if I die an honest man, crucial middle in my brain. Confusion is my middle name. Again, it's all the same. As again, it's all the same. With you, I feel the sound like yeah. Oh, yeah, yeah. Can I get it in loving for you? Can I get it, can I let it in daunting you? Girl, that you need me to tell me now, girl, I'd be there for you. Every man has certain needs. Every day I cross a day talking about a dirty deal. Don't be fine, it's all the same. Until this needs I must concede. Yeah, yeah. Blowing by a lovely breeze. Now let me find it, long me day. So please, woman, know that I'm good. You will be taught a girl. I know that I did all I could. Don't be counted all I drill. But it's the truth and like looking. Yeah, yeah, yeah. Oh, being great is not so good. Been a plain in front of you. Tell me, can I get in love for you? Can I get a girl that is just taunting you? You are on the road. Tell me now, girl, that you need me to. Tell me now, girl, I got a feeling for you. Se descose tarde, Parque Patricio, este señor Leonardo González, ¿qué ves, no monks in my bed. There are no saints in this land. And I don't walk in this land. And I'll be doing all I can. back again, yeah. If you know when they blow. You should step into my shoe. It's all I know my do. But no, I will not misconstrue. No, I don't want to miss you. More rocking my devil, yeah. For you, can I get a deal and deal and dance on to you? You are so tell me now, girl, that you need me to. Tell me now, girl, cause I'm not here for you. Bueno, ¿cómo arrancamos, Mamadera, está sonando muy, pero muy bien la gente de Super L. Están rompiendo los chicos, la verdad que arrancamos bien, ¿no? Siempre decimos, en las noches de Ciclola hay bastantes sorpresas. Nosotros por lo general no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Hoy hay un par de bandas que ya hemos tenido, como por ejemplo para Pipou y la gente de Sai Ahmed, que van a estar tocando más tarde. También va a estar tocando la gente de Vía Pandora. Los invito a todos ustedes del otro lado a que se comuniquen con nosotros a través de lo que es nuestro Facebook, nuestra principal herramienta para comunicación. Y también tenemos lo que es nuestro Twitter, arroba pasa la onda. Así que esas son las vías de comunicación. Si querés hacerlo, sos bienvenido. Y si no, también te bancamos. Gente, sigue sonando la gente de Super L. Ahora nos bajan un cambio. Escucha. Inevitable ardieron brillando en el fondo de los ojos sus anzuelos. Sorprendieron allá en el cuarto del amor. Se despidieron invitados a partir. Entrando en furia el vendaval, descubrieron cerrojos, se rompieron allá en las jaulas del dolor. Se despidieron invitados a partir. Yo no sé vos, Nachito. Primero que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar acompañándonos en la conducción. Tenemos a la señorita Meli Herrera en las redes sociales y al señor Juan Ignacio Miranda en la operación, en este caso. Nachito, ¿vos cómo lo estás escuchando esto? Buenas noches, gente. ¿Cómo está sonando la batería? Bien, muy bien. La verdad que bien, o sea, desde la batería, o sea, en general me está gustando a mí. Sí, pero me estoy contando la batería. Muéstrame el nido. Proyectame perdido. Para saber cómo besan las rocas. Te acercaré mi boca, que no podrás reconocer y a vivir y a sentir que se escapan lentos. Man could bear. El tema este porque está en Message in a Bottle. Estábamos escuchando el tema originalmente de The Police. Bueno, realmente hecho muy bien cantado en inglés, algo que no es fácil porque, a ver, hay mucha gente que por ahí canta en inglés y uno de los problemas que nos solemos encontrar es que o exageran o lo hacen demasiado light. Me pareció que pasó desapercibido el inglés, la verdad que muy bien, me está gustando mucho esa banda, ¿eh? Soy sincero, no les voy a andar careteando, por lo general me gusta que toquen las bandas en vivo y me encanta poder transmitírselas, la verdad que es un placer, no solo mío, de todo el grupo de Pasar la Onda, gente. ¡Suena Super L! ¡Lo disfrutás en Pasar la Onda! Dale, pantalla gris. Yo quiero salir de ese cuento que yo te dije que vos me decís. Bueno, dale, man, mete un poco de pan, dale, háganlo un poco fácil. Quiero salir de ese cuento, no, que yo te dije que vos me decís, no, salir. Bueno, gente, la verdad que está sonando muy, pero muy bien esto, realmente un golazo. Y dice, somos un montón, la verdad que sí, hay mucha gente para hacer una primera banda de la ciclola, o sea, no digo que está mal, ¿no? Pero es excelente en realidad que haya tanta gente, ¿no? Así que venite, venite para acá, porque la verdad que Máquina siempre es una fiesta, así que venite para acá, porque esto recién arranca súper bien, está sonando un jamón y medio realmente, muy, pero muy bien está sonando los chicos. Y bueno, de a poquito van llegando al final de su show, todavía les queda un ratito más de cuerda, más tarde se va a venir la gente de... Este cuarto, yo sin terceros, tus telas tocan el suelo, se esfuma el frío, te vuelvo en sacrificio, simulo mi entereza y soy ruidos, tan fieles son tus ruidos, el misterio. Fluido, piedra toca el cielo. Claro que estoy, decime dónde. Claro que voy, llevo latidos. No tengo techo para no golpearme seguido. Dale, dale, dale, que dale, duro estoy, dale, que dale, muevo con tus dale, ojos. Dale, que dale, creo que estoy perdido. Dale, que dale, taxi voy, dale, que dale, mi cuerpo está veloz. Creo que soy tus ojos. Los míos. Y en este cuarto, yo sin terceros, tus telas me tocan suelo. Dale, que dale, duro soy. Dale, que dale, no me muevo con tus ojos. Dale, creo que estoy perdido. Dale, que dale, taxi voy. Dale, que dale, mi cuerpo está veloz. Creo que son tus ojos los míos. Soy, dale, que dale, dale, dale, que dale. Hey, dale, que dale, taxi voy, dale, que dale, cuerpo está, está veloz, creo que son tus ojos, los míos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir. momento magnífico para nosotros. Gracias a la Ciclona, gracias a ustedes, gracias a todos los chicos. Nos vemos la próxima. Bueno, y así termina el primer show de la noche. Acaba de finalizar el show de Super L. La verdad que la descosieron los chicos realmente. Muy, pero muy bien. Primer banda de la noche. Y tenemos a DJ Kanda ahí abajo agitando a la people. Ago when we toured, ready to explore, entered through back doors, treated like stink manure, spoke up for rights, we were cracked in the jaw, Elvis made the bundle while we remained poor, yes, we remained poor, but we be jamming, yes, I and I will see you through, we be jamming, come a long way but we're still not there yet, I and I will see you through, we jamming. I might just try true to get it high to keep you satisfied. True love I know exists, a love I can't resist. So I'm by myself. más de bombo, un poco más de voz, un poco más de musicalidad, un poco menos de agresividad, un poco menos de ignorancia, un poco menos de ganancia, un poco más de paz, un poco más de paz, un poco más de, un poco más de, un poco más de paz, un poco más de cariño, un poco más de carácter, menos distanciamiento, un poco más de sentimiento, un poco más de sensibilidad, un poco menos de tristeza, un poco más de paz, un poco más de paz, un poco más de, un poco más de, un poco más de paz. Mucho más entendimiento, compasión, prendida a todo momento. Un poco menos de ignorancia, un poco menos de ganancia. Respeto a la individualidad, todos nosotros merecimos un poco más de paz. Yo no sé más que pedirte, yo no sé más que decirte, ni tampoco qué pensar. Solo sé querer amor, solo sé darte amor. Solo sé querer amor, solo sé darte amor, solo sé querer amor, solo sé darte amor, solo sé querer amor. ¿Qué va a pasar? Y se contradice con la realidad. realidad. Besa, quieres zafar, solo lo quieres zafar, esa se quiere borrar, es más fácil correr que encarar, romper, carrilar, llorar que mirar, es más fácil. Besa, quieres zafar, solo quieres zafar, esa se quiere borrar, es más fácil correr que encarar, romper, carrilar, llorar que mirar, es más fácil. Ella quiere que yo diga lo que corresponda para una salida tranquila y lujosa, sin complicaciones, sin resentimientos, obviar las emociones, mejor sin sentimiento. Yo no soy de hielo y me cuesta pensar eso que ella plantea como algo sensato. Yo no vendo el alma, aunque esté de moda, no compro la calma. Siendo mentirosa, ella quiere zafar, solo quiere zafar, ella se quiere borrar, es más fácil correr que encarar, romper, carrilar, llorar que mirar, es más fácil. Ella quiere zafar, solo quiere zafar, ella se quiere borrar, es más fácil correr que encarar, romper, carrilar, llorar que mirar, es más fácil. Corres para chica, corres para chica, corres para chica, corres siempre zafa, corres para chica, corres zafa la chica, corres zafa la chica, corres siempre zafa. Ella quiere zafar, solo quiere zafar, ella se quiere volar, es más fácil correr que encarar, romper carreras, llorar que mirarme, es más fácil. Ella quiere zafar, solo quiere zafar, ella se quiere volar, es más fácil correr que encarar, romper carreras, llorar que mirarme, es más fácil. Bueno, arrancó nomás para Pipau en lo que es la ciclola. Una nueva ciclola te la tenemos en vivo y en directo por www.pasaronda.com.ar. Qué lindo, qué lindo. Hola, ver a los chicos de para Pipau. Nosotros se está poniendo la ciclola, así que yo desde acá te recomiendo a vos que estás en tu casa ahí muy, muy, pero muy al pedo. Y por ahí nos estás escuchando a nosotros, que te vengas para acá, porque esto se arma o se arma, como siempre. Un golazo la ciclola. Le queremos agradecer a los chicos de Paramipo, que siempre nos tratan un jamón. Y obviamente también a los chicos de lo que es aquí Maquina, que también nos tratan siempre muy, pero muy bien. ¡Suena para Paramipo! Entre ramas que no esquivan, mejor raspar los tobillos al paso antes que dejarme llevar. Este paisaje es intenso y extraño. Mi instinto dice que no estoy errado. Se repite en mi conciencia, podré captar esa imagen tan viva. Esa travesura que describe mi torpeza. Siempre hay una lucha entre mi corazón y mi cabeza. Con la brújula perdida, nos ocupa está alejado de lo que importa. En realidad, crecer, amar, sentir, soñar. Que más brilla. Y a poco nos quieren aislar en un juego en el que importan sus propias penas y los espejos de colores que nos dispersan. Pero todo puede estar mejor mientras queremos pelear. Yo te ofrezco todo mi amor y toda mi fuerza, mi valor y mi alegría para encontrar nuestro lugar en la tierra. Usar mis reglas. Bueno, mientras se suceden los pedidos de felices cumpleaños de parte de los chicos, van sonando los pibes para Pipo, como siempre un jamón, y de acá siempre disfrutándolo. ¡Hay más! ¡Ahora se suma el Negrito! Rodrigo Saucedo con la voz. ¿Busca un corazón? Sí, eso es lo que suena. Busca un corazón. Se sienta libre para ser mi combustible. Que tenga color y un ritmo sensible para hacernos invisibles. Que me debe al cielo, que me bese en pleno vuelo, que me diga que no existe lo imposible. Que me lleve de a poquito, que construya un caminito, que me guíe sin retorno al infinito. Para ser mi combustible. Que tenga color y un ritmo sensible para hacernos invisibles. Que me lea al cielo, que me bese en pleno vuelo, que me diga que no existe lo imposible. Que me lleve de a poquito, que conduzca un caminito, que me guíe retorno al infinito. We'll be right back. invitado muy especial. Quiero pedir un fuerte aplauso para Dami de la Vito. Está sentado, soy rata de laboratorio. Canalice en mi su odio. Llorar mucho una muerte. Si tú me enfocas, será su suerte. Y yo, si alguien te mata, tenemos yo. Si alguien se muere, tenemos yo. Quiero violencia para mi show. El diablo está mirando y quiere show. El diablo está pagando por el show. El diablo está mirando y quiere show. El diablo está pagando por el show. Yo quiero estar en televisión. Que me pegues si quieres acción. Que me escupas si esa es tu intención. Cógeme sin protección al menor. Cógeme sin protección al menor. Cógeme sin protección al menor. Cógeme si quieres para mi ¡pumpa! ¡Pumpa! Acá como es un espejo. ¡Yo! No es cachinada, el poco es vivo. Somos dos con mis dedos y yo. Cajita linda de mi corazón. ¡Yo! ¡Yo! Hombre de un cachecho que me ¡yo! ¡Yo! Tu bolita te refiero así. Ahora vos sos cachechoso. Somos dos, combinación que nos cierra todo. Somos el milagro del nuevo milenio. Yo soy tu esclavo, vos sos. Cambié de yo, ahora te vendré a vos. Cajita linda de mi corazón. Cajita linda de mi corazón. Cajita linda de mi corazón. Mientras te miro muere ya monto. Mientras te miro muere ya monto. Me cago todo prefiero mirarte amor. Me cago todo prefiero mirarte amor. Mientras te miro muere ya monto. Mientras te miro muere ya monto. Me cago todo prefiero mirarte amor. Me cago todo prefiero mirarte amor. Corazón, el aplauso arriba a esa gente, che. Feliz cumple a la Peque que cumple con hace la poquito. Presencia de Dami Morrone aquí en escena. Para hacer Yo Amo la TV, el clásico tema del cual participa. Me quiero mandar un saludito, gente que nos escucha de lejos. No sabemos exactamente desde dónde, así que Pablito Beliu, te mandamos un gran abrazo y bueno, gracias por hacer la vuelta vos también del otro lado. ¡Suena más para mi pongo! Porque pensar en lo primero es sangre de actuar como artista para poder bañar con el uniforme al salamera. Es importante mostrar el estandarte para que otros te dejen pasar. No nos pagan y vuelvo a trabajar. No nos pagan y vuelvo a trabajar. Y el plástico se empieza a calentar. Y el plástico se empieza a calentar. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita. No, no. Que no se me derrita. Empieza a calentar y el plástico se empieza a calentar. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita. No, no. Que no se me derrita. Tic, tic, tac, si una bomba basta, ya no la voy a desactivar. Espero ver que la verdad brille en tu cara. ¡Brille en tu cara! Cuando se acabe esta gran mentira. Se viene el tic, tic, tac, una bomba va a estallar. Pero una negatividad sin una nueva realidad se te prepara. Llega la bomba para el sistema. Sin invade dolor, no lo dejes vencer. A esconder de mi corazón, yo no pierdo la fe. Con tu camino te quiero recorrer. Está sonando para Pipo y de qué manera, ¿no? Como siempre sorprendiéndonos. Le quiero agradecer también a la gente de redes sociales, de los chicos que siempre se copan ahí también. Así que hay más de para Pipo, hay más de Clora en Pasa la Onda. Hay en mi cabeza torbellinos que se cruzan, mezcla pensamiento y sensaciones que me gustan. En mis bolsillos con esperanzas y luces. Sé que están vacíos, pero agarro la pelusa y voy pensando en nada. Y voy pensando. Del cielo, terribles cantotes. Yo los cabeceo tota, no cuido el marote. Dejan en mi cuerpo hermosas aberturas. Miro en el reflejo de mi sangre la locura y voy pensando en nada. Y voy Bueno, gente, queríamos agradecer también a los chicos de Pasá la Onda, los cuales son parte de este ciclo que es la Ciclola, y gracias a los cuales podemos difundir este evento a través de internet también. O sea, nos están dando una mano gigante en la difusión, que para las bandas es importantísimo, así que chicos, gracias. Bueno, para los que no nos conocen, les recordamos, nosotros somos para Pipo y nos pueden encontrar en internet, en todos lados, Facebook, Twitter. De hecho, trajimos algunos discos para regalar también. Así que si alguno quiere nos avisan que se los damos con muchísimo gusto. a perdonar para que me decide todo si puedo ser feliz viviendo de otro modo. Si me vas a sonreír y darte cuenta de lo hermoso que se puede ser feliz, hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Sobre la mentira, la verdad es de espera. Hay que abrir los ojos y hay que usar la cabeza. Vos tenés la fuerza y más estamos unidos. Que no te convenzan de que estamos perdidos. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Un poquito de ska solo para la noche de la Ciclola. Gente, saludos para Krupi Maravillosa, que siempre nos sigue ahí en lo que es el Twitter. También un abrazo grande para Gabriela Vázquez. Sí, gracias por estar ahí dentro, comunicándose con nosotros. Haciéndonos un aguante, escucha, depende de la cumbia. Ponete a ver en tu casa. Dale, escucha, arriba, arriba, suena para mi Pau. No me voy a equivocar, no, yo no, yo soy distinto a vos. Yo no me voy a ver más, no, yo voy a mirarte a vos. Y de dónde va a apuntar, sí, yo voy a apuntarte a vos. Pensantemos en la quema, no es contra la mezcla. Animales envueltos de naturaleza, no como un pero fresco siendo marionetas. Digo que hay fiesta en la selva. Hay fiesta en la selva. Hay fiesta en la selva. Hay fiesta en la selva. Hay fiesta en la selva. Hay fiesta en la selva. Y la fiesta es hoy. Nadie escapa de la. Salta con los monos, salta con los monos, salta con los monos, salta con los monos, salta con los monos.

sardina, un tiburón enganchaste. Ya estamos, ¿va? A ver si se acercan un poquito y se van parando todos, a ver. Lola, Lola se pasea por la loma pa' que la vea. Canta truco en la mirada. Canta, canta, canta, pero no dice nada. Y su vestido no descansa, ni mi lujuria no le alcanza. Y de mi barrio ella es la reina. Le tiro flores y quiere guerra. A ver, a ver, a ver, a ver. Lola, Lola, se te pasa la hora. Lola, nunca se queda sola. Lola, búscate un amor, sacude. Lola, Lola, se me rumba Madonna. Lola, el amor sin demora. Lola, búscate un amor, ahí nomás, bailando. Arriba. Y la manito bien arriba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y hay una en todos los bailes, salpimentando todo el aire. Y una cadera que rezonga, no hay quien la arrastre pa' la conga. Ahí nomás. Esto ya Pandora desde La Plata. Gracias por venir la gente. Lola, Lola, si te pasa la hora. Lola, nunca se queda sola. Lola, búscate un amor, sacude. Lola, Lola, de mi rumba Madonna. Lola, el amor sin demora. Lola, búscate un amor. Ay, ay, lo hice con todo, lo hice conmigo. Llora, ay, ay. Te espero en la loma conmigo, no hay Lola. Llora, ay, ay, ay. Guerrillera de la chambelona. Llora, ay. Con el escudo en la mano y el hacha en la boca, che. Tú te lo estás buscando. Tú te lo estás buscando. Que ten cuidado, que ten cuidado, mami. Amanece sin sol. Mi son será tu castigo y llorará. Lola, Lola, si te pasa la hora. Lola, nunca se queda sola. Lola, búscate un amor. Lolita, Lola, Lola, de mi rumba Madonna. Lola, el amor sin demora. Lola, búscate un amor. Ahí, ahí. Que te quedaste atrás. Que te quedaste atrás. Que te quedaste atrás. Dale, que te quedaste atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. ¡Ey! Ave María Lola, conmigo tú vas a acabar. A ver, que se mueven un poco. A ver si se mueve. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Saltando! ¡Saltando! Más paredes que poner, ya nos acostumbraron a siempre perder. Ya no hay más bueno tiempo por vivir. Estamos en la olla y a punto de hervir. En el medio de la cacería, nadie le importa pasarte por arriba. A nadie le importa que coman la comida. A nadie le importa que te quemo la cabeza todo el día. Sos un favor y echas el chicharrón. Y esta es la dictadura con conciencia. Cada cual eligen a su dictador. Y esta jungla la gobierna los gorilas. Sucio con la mentalidad de Colón. Y que no te vayan a ver con María. Que de gratis te mandan al paredón. Que de gratis te mandan al paredón. Y es un criminal que por la calle va. Decime dónde están nuestros derechos. Criminal, te van a alcanzar y se van a pagar. Cartón no te mandan a la prisión. Dejas derecho sin disparo en la cabeza, puta. En el medio de la estampida, solo buscan sacarse la barriga y controlan a la policía. Los más guapos de la guapería por la calle. Y los laureles que supimos conseguir, a los pitos largos no les entra la nariz y la cadena romper, ahora me la venden para usar en la TV. Te como la cabeza todo el día y te como y me vuelvo a comer. Soy un pan que trabaja noche y día y algún día todos van a arder. Y si no te asustas con la policía, te asustas con el video sin el poder. Si no te asustas con la policía, te asustas con el bigote del poder. Y es un criminal. Tema de la gente de Vía Pandora. Estamos escuchando a los muchachos de Vía Pandora. La verdad que arrancó con una energía bárbaro. El cantante no para de saltar un segundo y agitar las manos. Así que la verdad que acá yo lo banco. Me gusta eso, me cabe mucho. Acá tenemos a ese. Vení. Estamos ahora con ese Bilbao. ¿Cómo estás viviendo la ciclola de hoy? Fotógrafo oficial de la ciclola. Bueno, cada vez sorprendido porque cada martes esto se está poniendo más interesante. La verdad que las bandas que tocan cada martes de ciclola son increíbles. Está bueno venir para disfrutar con amigos todo y también conocer buenas bandas y apoyar a las que ya estamos siguiendo. Y quiero aprovechar para felicitarlo a Pasa la Onda, que gracias a ellos podemos llegar a más lugares. ¡Qué groso ese! El monólogo que tiraste, gracias. Sigue sonando la gente de Vía Pandora, estamos en vivo y en directo en www.pasalaonda.com.ar. Esperando que protejas bien a quien te aclara el panorama, que no todos sienten igual. Concentrando la amargura insana de este radar que nos atrapa, envuelve, grita y pide que llévala, llévala, llévala tan lejos de acá, llévala, llévala, y pa' cuando vuelva que no te siga. De perfumes tan extraños pienso que si congelando me dolería todo, estoy mucho menos. Y al despertar mi ánimo va trasluciéndose entre la maleza, donde el mismo río convoca principios de humanidad. Escapándome al viento vuelvo y ruego, serías contemplándome. Ya no me exigen en volver atrás. Y soy el primero en buscar un respiro profundo en tus ojos de claro, de luna radiante. Y te ruego a todos, de que no veo más la llama que brota de tus piernas. Mi andar sigue más vivo y aunque no quieras resisto. Si lo mío es caerse y levantar. Tan lejos del cielo me alejé aconsejado de torpezas que me dieron sin querer que no me escuchen a mí mismo. Y caminé sin sentir caminar. Escapándome al viento vuelvo y ruego. Escapándome al viento vuelvo y ruego. Llévala, llévala. Llévala tan lejos, a ver. Llévala, llévala. Llévala tan lejos como pueda. Desde el sur, thank you. alfombra, pisando los pies, son toda la noche corriendo otra vez. La voz y te lloran, la voz y somos. El tío que te hace sentir, ronca la voz, rota la gana. De vuelta me voy a encontrar. Me apiro la idea de vos, disparando el grito al cielo, vistiendo la resignación, pintado en tu techo, agachando la gente y pidiendo perdón. Y hoy se me van todas las cosas buenas y a mí me quema la gana. Sálvame de esta. ¡Ay! Y hoy se me van todas las cosas y a mí me quema la gana de sálvame de esta. Momento para bailar, gente, en tu casa o acá. Venite para acá, venite para Maquena, que la verdad que la descoce, gente. Estamos en una nueva sinclola. Está sonando la gente de Vía Pandora. Y la verdad que están sonando muy, pero muy bien. Pintó el bailongo, gente. Se armó el bailongo, podemos decirlo, de la mano de los chicos de Vía Pandora. Suenan, son una banda, es un montón y un montón. Es una realidad que son un montón. Son 10 músicos arriba de la escena, así que una linda escena para venir a ver. Así que venite para Maquena, que la estalle. Si no, bueno, nos escuchás en vivo y en directo a través de www.pasaronda.com.ar. Suena Vía Pandora. Respeta a tus ancestros, respeta la raíz, que respeta el verbo. cuenta, y es que tu mente crea las lunas y mareas, los choques de galaxias y los giros de la Tierra, que exploten por el agua y que maten por miseria, que si el humano cae va a seguir viva la Tierra. Todo es mi show. Todo es tu show. Ay, por un millón. Todo tu show. Pobre, pobre millón. Reza, reza, reza, reza. Te vengo a rezar. Porque todos respiramos, ¿no? Vamos rotando, vamos un poco. Y la manito de todo viene arriba, a ver. Arriba, sí. Atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, la manito de arriba, atrás. A ver, sí. Y la manito levantando. Yeah. Vía Pandora, sonando. Hey, límites, no le pongan ansia. Aquí se respeta lo que cada uno cante. La clave del sistema parece no ser prudente. Hay que arrasar con todo lo que ensucia la mente. Y hablo de tu discurso, de tu intento de presencia. Y lugares tan bonitos que merecen de tu ausencia. Maravillosamente, yo no logro entenderte. Si es que sobran los recursos, endeudarse de mente. Tengo claro, sé que existo, muchas veces de pensarlo. Tengo claro dónde vivo, tengo claro dónde cago. No prefiero patinar. ¡Uy! Con la cabeza en blanco, si voy up, que chivita que me ayuda a reinventarme un poco. Son fuertes mis ideas y más fuertes si las toco. ¡Sí! Defiendo lo de uno, lo de dos y lo de todos. Defiendo con consumo de la naturaleza de mi anzoco. Voy a tomar impulso para ser más directo. Porque hoy el tiempo es oro y por oro matan hasta un muerto. Cada vez nos da más duro, cada vez se infla más. Cada vez perdemos mucho más espacio natural. Solo vivir alerta es. Lo cantamos. Algo más. Yeah. Pa' que la vena a mí nadie me corte. Soy natural y no me vendo. Pa' que la vena a mí nadie me corte. Eso. Sopla. Se piensa que lo que no te mata fortalece tus entrañas apretando en tu garganta. Las heridas son consuelos de no haberlo conseguido. Las heridas son heridas de que no hay mal por bien vivido. En una sucia estafa, ¿dónde estás marcado? Dentro del mercado latino, afroamericano, amargado, sin aliento. Yo te cuento un cuento, de cuántas veces cuento escuchar el mismo cuento. Desde la que voy del error me siento menos que Tarzán. Uy, viajo en plena caída para que no tenga de dónde agarrarme de las bolas. Abrigo de mi boa, no corra porque vuelo en sentido contrario de las horas. Es mucho lo que digo y no tanto lo que hago, pero sé que en mis hermanos voy con pido de la mano de mi piano argentino. Para sus latidos, limpiemos a las nubes para que Dios vea más nítido. Y en la aventura que la vena a mí nadie me corte. Natural y no me vendo. Pa' que la vena a mí nadie me corte. ¡Metale! Argentina, nación contribuyente del barrio medio chico oriental, creyente desde el imperio. Un pedazo de tierra fértil, alojando las misturas de todo el continente impertinente. Tiene que metafísica excluyente, para todos los gendarmes aquí tienen mi presente. Que no te importa más nada, solo vivir alerta. Y el coro todo junto, usted, che. Pa' que la vena a mí nadie me corte. Pa' que la vena a mí nadie me corte. Cambiando todo al sabor. Pa' que la vena a mí nadie me corte. Escuchándome y escuchándote. Pa' que la vena a mí nadie me corte. Oye lo que digo y no sigan lo que yo hago. Pa' que la vena a mí nadie me corte. Para que la vena me corte. Pa' que la vena a mí nadie me corte. Pa' que la vena a mí nadie me corte. Bueno, ahora un poquitito de Ragamuffin en el medio del tema de Vida Pandora. La verdad que vienen sonando muy, pero muy bien los chicos. Como siempre, gente, es un placer venir acá a La Ciclola y encontrarnos, obviamente, con materiales diferentes, ¿no? Con bandas que hacen cosas diferentes. Siempre es algo lindo saber que venís a La Ciclola y que no sabes con qué te puedes encontrar. Sabes que siempre va a haber variedad musical y muy, pero muy buenas bandas. En este caso, Vida Pandora desde La Plata. ¿Los escuchás? Pasa la onda. Ternura de un abrigo otoñal y sin embargo enfriaste cada rincón de este lugar, llenaste de humo este bar y las copas quedaron atrás cuando vos te rompiste con una. Llegaste con el deseo de aprender a volar y sin embargo no cambiaste tu puño por alas para poder luchar. Te fuiste sin despedirte sabiendo que no existe un final y te escondiste por miedo a que te vuelvan a decepcionar. Que venga un huracán para florecer. Que venga un huracán mierda toda esta ciudad que lo único que hace es dormir. Y nunca nadie te enseñó a frenar. Y es que si vos parás a descansar, te pones a pensar y no da. Cerraste todas las puertas, dejando todas las llaves puestas para que nadie te vuelva a espiar. Y te escondiste por miedo de que te vuelvan a decepcionar. Que venga un huracán para florecer. Para que haga mierda toda esta ciudad que lo único que hace es dormir. Manera más inocente, llega la hora que le hagan frente a la cámara lenta, quedan tus emociones fuertes. hecho suertes. Son los delirios de fiesta mente. Un laberinto que no hay paredes donde vas a querer perderte. Cueste lo que cueste y que venga un huracán para florecer. Que venga un huracán para que haga mierda toda esta ciudad. Que lo único que hace es dormir. Que venga un huracán para florecer. Último y nos vamos. Gracias, gente. Gracias a Maquena. Va promediando el show, los chicos de Vía Pandora. La verdad que está sonando muy, pero muy bien. Me gusta mucho la energía que tiene Vía Pandora. Vienen desde La Plata y aquí la están rompiendo realmente. Los chicos, venite para la Ciclola porque siempre, siempre se pone como loco. Se pone una, de fiesta, se pone la Ciclola. Así que es un gran momento para pasarla. Es un martes, gente. Vale la pena salir un martes. Ya, lo último de Vía Pandora. A bailar. El mundo se está acabando, se acaban de derrumbar las últimas paredes. El olor que destila la raza es el pan que se sirve en nuestra casa. Se terminó el ciclo, es hora de empezar a evolucionar. Lloverá, lloverá, lloverá, lloverá, lloverá, lloverá, lloverá, lloverá, lloverá, lloverá, lloverá, lloverá. Donde las sombras se deshacen en el tiempo, donde el viento nace de la sangre, donde los ojos son uno solo. El otro espacio sobra, el otro espacio llora. No posee más ternura que una lágrima de sangre. Llover, alara, alara, le, le, le. Yo verá que la semilla es la creación y la eternidad. No ves el mar brillando hoy porque falta una lágrima tuya. A ver, nos vamos bailando, nos vamos bailando. Corran sin razón. Va a caer, esta lluvia va a caer. Ay, yo no sé si canta lluvia, yo no sé si mañana estaré. Va a caer, esta lluvia va a caer. Aquí bailando, aquí gozando en esta noche Vía Pandora. Aquí está jugando el maquera. Va a caer, esta lluvia va a caer. Ay, yo te quiero ver bailar, te quiero ver gozar. esta lluvia va a caer. Ay, dime que tú quieres bailar. Dime que tú quieres bailar. Va a caer, esta lluvia va a caer. Ay, dime que tú quieres bailar. Dime que tú quieres bailar. Va a caer, esta lluvia va a caer. Que salga el sol, olor, un mi pregón. Yo te lo presto, señor. Va a caer, arriba, arriba. ¿Y nos vamos? ¿Sí? ¿Uno más? Pero nos vamos bailando arriba, a pleno, ¿dale? Dale, gracias a la gente de Maquena. Lo del sonido, loco, sonó repiola, a pleno, gracias. La sabiduría que tomaste de mi cuerpo anoche corta la melancolía y me quemo si vas de espalda. Y te buscaré porque lo siento en algún rincón de mi pensamiento. Llevo conmigo una brigo bufada de sueño, lo tuyo y lo mío. Miente, miente, miente, miente, miente, miente, pero habla, háblame. Miente, miente, miente, miente, miente. Miente, pero habla, háblame. Alza tu cuerpo, no pida. pidas perdón. Seguir tu instinto nunca es el error. Si es demasiada la cosa y presión, siempre mereces el intento. Y gira y gira como los planetas, firma tus pisadas y tus metas. Valora lo que creas con las manos, creas el sentimiento del humano. Tan posible que me la creo, la realidad de un mundo paralelo donde te bailan sabroso y comida todo el día, cumbia. Y te buscaré porque lo siento, en algún rincón de mi pensamiento llevo conmigo una bolsa ocupada de sus sueños, los sueños, los tuyos, los míos. Miente, miente, miente, miénteme. Miente, pero habla, háblame. Miente, miente, miente, miénteme. Miente, pero habla, háblame. Vas a tu cuerpo, no pidas perdón. Seguir tu instinto nunca es el error. Si es demasiado la concentración, siempre merece el intento. Y gira y gira como los planetas, te firmen tus pisadas y tus metas. Valora lo que quieras con las manos, anda el sentimiento del humano. Así de esta manera termina el tercer show de la noche. Así termina el show de la gente de Vía Pandora desde La Plata. La verdad que nos han dado un show muy, pero muy interesante. Acá la gente se bailó todo. Todo, todo, todo. Así que se pueden comunicar con nosotros para contarnos cómo lo están viviendo del otro lado. Si quieren, ¿no? Obviamente, ¿no? Si no quieren, también desde acá los bancamos. Le quiero mandar un saludo también a Nadita Raquel, que se comunica a través de lo que es el Twitter. Así que gracias por estar ahí haciendo el aguante también. Gracias a toda la gente que está del otro lado haciendo el aguante, ¿no? Te comuniques o no te comuniques. La idea es que estés del otro lado y pases la onda junto con nosotros. La verdad que es un lujo que estés del otro lado, porque si no, realmente todo esto sería al pelo. Al pelo, en realidad. ¡Aguante, pasa la onda, che! La gente nos aclama, se nos tiran encima. Por favor, seguridad, seguridad. Estamos acá con Dami también de la Vito, que estuviste cantando hoy. Estuviste como loco con Yo Amo la TV. Es tu tema ya, ¿lo podemos registrar también a tu nombre? Sí, sí, sobre todo, che, viene el fan de ustedes. La gente los, viste cómo los reconoce acá. A nosotros, sí, sí, ya nos conocen. La gente está descocada por ustedes. Escuchame, ahí vienen. Están como locos, pará. ¡Pasa la onda! Pará, flaca, salí encima mío, por favor. Bueno, la gente es así, se los tira encima, así que bueno, somos estrellas de rock, no lo podemos negar, pero bueno, no, mentira, todo boludeo, gente. Así que bueno, gracias por estar ahí al otro lado, si no se lo aguante. Queda una banda más, ahora en un ratito se viene la gente de Sai Ahmed. Así que una banda más para pasar la onda en esta noche de Ciclola, este martes de Ciclola. Quédate ahí prendido a pasaronda.com.ar. Ya venimos con más música. Banda de la noche, es el momento de escuchar a la gente de Sai Ahmed. Estamos en vivo y en directo desde Maquena Cantina Club, lugar que alberga la Ciclola, martes, segundo martes y último martes de cada mes. Allí está la gente de la Ciclola, acá está la gente de la Ciclola, así que un lujo como siempre estar acá. Siempre nos tratan de la mejor forma. Realmente nos sentimos orgullosos de poder estar acá. Quiero mandar también saludo para Sofi, que nos está haciendo el aguante también a través de lo que es el Twitter y las redes sociales. Es nuestra principal vía de comunicación. Nachito, ¿cómo estás escuchando todo esto de hoy? ¿Cómo la estás pasando, Nacho? Bien, bien, arrancamos complicados. Después pudimos ir adelante con pelota dominada, tranquilito. Pero arrancamos complicado al principio, sí. Un partido difícil al principio, hasta que nos acomodamos la cancha y empezamos a hacer otro juego. Sí, sí, ya. Pero mediante diría finalizando el primer tiempo, nos pudimos acomodar el partido. No, tan tarde no, no. Bueno, saben, esto es radio en vivo, gente, así que a veces hay algunas complicaciones. La verdad que acá siempre tratamos de que salga lo mejor posible, pero bueno, hay cosas que a veces la tecnología se nos pone en contra. Pero bueno, la cuestión es que estamos acá una vez más en la Ciclola. Esto se va a estar retransmitiendo el próximo martes, o sea, todos los martes hay Ciclola en Pasa la Onda, en lo que es nuestra sintonía digital. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a María Muschietti también, que se comunica a través de lo que son las redes sociales, así que aprovechamos a mandar saluditos porque nos cabe que del otro lado la gente quiera participar en todo esto que hacemos llamar Pasa la Onda. Como les decía, todos los martes hay Ciclola en Pasa la Onda, es decir que vos o tenés la Ciclola en vivo que se está pasando, como por ejemplo hoy, y el martes siguiente tenés lo que es la retransmisión del show para todo aquel que se lo perdió y lo puede volver a escuchar. Los miércoles hacemos la Repe de Mundo Bullicio, un programa que se hace los sábados a partir de las 15 horas en FM Moreno. Los jueves estamos con nuestro programa habitual. Para este capítulo 234, nos va a estar visitando la gente de Dr. Brown. Y además de eso, vamos a tener las coberturas de, en este caso, de los Gardelitos tocando con Nahual en el microestadio Malvinas Argentinas. Y además de eso, lo que fue la presentación de la Vela Puerca en el Luna Park. Te vamos a estar contando de todo eso. Además, tenemos lo que es la agenda, donde te pasamos fechas para que vos puedas saber qué porchorón hacer el fin de semana. Si no tenés ni idea, bueno, te hacemos escuchar las bandas, o te pasamos por lo menos las bandas que van a estar sonando. Y te vamos tirando por diferentes zonas de lo que es Capital y el Gran Buenos Aires. Así que si no sabes qué hacer, la agenda de Pasar la Onda de los jueves es una muy buena opción para enterarte también. Hay noticias en nuestro programa. Es un programa bastante variadito, bastante cargado. Son 3 horas de programa. Así que los invitamos desde acá a que se sumen a nuestro programa. Tenemos a la gente de Sayamet aquí arriba del escenario en lo que va a ser la última banda de la noche. Pasó primero la gente de Super L, que realmente sonaron muy, pero muy bien. Después fue el turno para Pipo, recién sonó Vía Pandora. Y ahora, para el cierre, la gente de Sayamet. Suena así, escuchase bajo, ¿eh? Interesante. Fuerte la forma de mentir. Pocos niños le temen al dueño de lo oscuro que está por venir. Bofetada que te pegaste por armarte el circo de Sid. Después le reclamaste al viento, te voló sin poder elegir. Temblaste al encontrarte con algún nuevo regir. Te gusta más la falacia de ese viejo souvenir. Sabiendo con quién cruzarte, querrás al fin resistir. Allí la fuerza que todo añora aprenderá también de ti. Temblaste al encontrarte con algún nuevo arreglo. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Toca che negro rara, toca che tal echada, toca che bien tranquilo, que aquí no pasa nada. Toca che negro rara, toca che tal echada, toca che bien tranquilo, que aquí no pasa nada. Toca che, toca che, toca che, toca che. Caminando lentito, te va silbando algo gris. No sea cosa te crezcan las alas y te la corte algún infeliz. Te plates al encontrarte con algún nuevo arlequín. Te gusta más la falacia de ese viejo souvenir. Te plates al encontrarte, che, con algún nuevo arlequín. Te gusta más la falacia. Ese viejo escapar, así los sueños te vigilarán. El tiempo muerto ya no tolera. A mil entierros sobrevivirás. ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! Penas del mundo pudiste tragar, mas lo que empacha no es tu voz al mar, es el silencio que no soportas. We'll be right back. callar. Es la banda que estamos escuchando. La verdad que hoy musicalmente impresionante. Hemos tenido una noche zarpada de música, pero realmente han sonado las cuatro bandas hasta el momento. Han sonado muy pero muy bien. Así que esperemos que del otro lado se esté escuchando mínimamente igual que acá. O sea, mientras que se escuche igual que acá, la verdad que estamos chochos, porque realmente lo que se trata de hacer es eso, que suene igual que acá. Y mejor que acá, difícil. Bastante. Acá se escucha muy bien. Realmente acá está sonando muy bien. Nosotros no podemos modificar mucho, ¿no? Tampoco de lo que es nuestra consola, pero realmente a mí me gusta. A mí me gusta cómo está sonando, por lo menos acá se escucha bárbaro. Así que esperemos que al otro lado se esté escuchando de la misma manera. Se pueden comunicar, como siempre les decimos, a través de lo que es nuestro Facebook, a través de lo que es el Twitter, arroba pasa la onda. Y la verdad que nada más que pasar más música. Un abrazo a Lea ahí de Parapeo que se está yendo. Y así suena Simon Amet. vuela y si lo dejas te va a matar. Esto es difícil, es sincero, complicado y no es fácil de explicar. De explicar. Uno no puede hacer el bien sin ese ya que te consuela y si lo dejas te va a matar. Arde en mi pecho una furia, llueve ahí adentro y ya sé que una vez más me va a pasar. Escapa el fuego de mi alma, corre y avanza y no le pida ya piedad. No mira atrás. Voy y vuelvo, vuelvo y voy. Y vuelvo y vuelvo y voy. De este mundo están cerradas. sueña, tus ojos sueñan y todo se queda dormido. Tracciona sangre, no mata el hambre, pero te mantiene encendido. La luna sueña, tus ojos sueñan y todo se queda dormido. Tracciona sangre, no mata el hambre, pero te mantiene encendido. La luna sueña, tus ojos sueñan y todo se queda dormido. Tracciona sangre, no mata el hambre, pero te mantiene encendido. Bueno, como decíamos antes, ¿no? ¿Cómo está sonando todo esto? Realmente una bestialidad. Seriamente, es la banda que está cerrando esta ciclola. Está promediando el show. Ahora sí, estamos más o menos en la mitad del show. Esa frase que utilizo muy, pero muy mal yo realmente. Pero bueno, vamos aprendiendo, gente. Esto es así. Suena, seriamente, estamos en vivo en la ciclola. Que te fuiste, quería verte bailar un rato más. Entre el agua y el vino quisiera delirar hasta explotar. En tus curvas de azúcar me quiero deslizar hasta endulzar. La terrible tragedia de este mundo está que busca. buscaste y no se quiso quedar. Malo todo lo que entierras, malo lo que sale mal. Bueno es lo que te importa, pero no querés hablar. Es hoy. Hoy, hoy. Bueno es si lo lavaste, hoy no quieres aceptar. Bueno todos los errores, malo si algo te guardás. Porque cuando estás tranquilo lo tenés que destrozar. Es hoy. Chaco todo, hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy, hoy. Saliendo a flote, volviste a naufragar. Cuando todo es tan rubio, cuando tenés claridad. Cuando tengas lo que quieras, no querrás lo que tendrás. Cuando tengas lo que quieras, no querrás lo que tendrás. Cuando tengas lo que quieras, no querrás lo que tendrás. Es hoy. Hoy, hoy. Ay, ay. Queríamos agradecer a la gente. Bueno, gente, de sonido, la verdad que va terminando a poquito el show de los muchachos de Seiyamet, que la verdad la están rompiendo muy, pero muy bien. Una fiesta, como siempre, la Ciclola. La verdad que yo, para el que no lo conoce, muchas gracias ahí por el saludete. La verdad que se han copado varios, así que gracias por estar copándose con nosotros, que lo que hacemos es eso, básicamente, ¿no? O sea, pasar la onda y ayudar un poquito a la gente que le gusta la noche más que el chocolate, como decía recién el mono. Así que un grosso acá, el loquito del cantante de Seiyamet. Seguramente estaremos hablando también más tarde con él. Van a poder encontrar videos de todo esto, así que mucho material en pasaronda.com.ar. Así que yo les recomiendo que, si entraron simplemente a escuchar, métanse un poquitito a ver la página porque hay bastante. Suena Seiyamet en la Ciclola. Con mi guitarrita yo solo me voy, buscando la paz que el tiempo no me dio ayer. Ya no tengo casa, tengo una emoción. acostumbrarme a que esto ya no tiene fin. Y así menos mal que tengo una canción que me cobija el alma y una pastillita de tu amor que me mantiene en calma. Corazón que no tiene cosquillas, pobre, ya no brilla. Que si se siente vivo aunque esté muerto el desgraciado. don't know, but I've been told freedom came and my life will go. What happened if the Russians get out there? Burn! Disco, baby, disco, do it when you're down. Disco, baby, disco, do it upside down. Disco, baby, disco, got out no rock and roll. Disco, baby, disco is gonna satisfy your soul. Disco, baby, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco. Disco, disco, disco, disco, disco. Bueno, nos vamos con Cabeza Abuela. Bajé de este ring porque me voy a noquear. Vuela. Quiero piel, debo salir un poquito pa' vivir, no estaré encerrado acá. Quiero piel, debo salir un poquito pa' vivir, no estaré encerrado acá. Pienso que voy a morir, creo que tengo que huir, caminando a otro lugar. Pienso que voy a morir, creo que tengo que huir, caminando a otro lugar. Creíste Superman, alguito lo que sentí, cariñito reclamé, lo demás fue inventar. Mi cabeza de ficción donde fluye una emoción, nunca la puedo parar. Cabeza, cabeza, vuela. Cabeza, cabeza, vuela. Cabeza, cabeza, vuela. We'll be right back. llevando para llegar a un lugar mejor. Tal vez te cuesta comprender la mentira, no entiende ocasión. Quizás podrías entender lo de mañana no es el sol. No se quiere ir, están de fiesta arriba del escenario y con, los contagia el abajo, realmente, los contagia el abajo. Y la verdad que los muchachos de Sayamet van a seguir de fiesta. Así que la verdad, están... Del infierno al cielo solo existe un paso. Quiebra y se sal dolor. Toda esa agonía te curte. Toda melodía es canción. Esas caricias se convirtieron en un terrible bofetón. Allí te chorrea la baba del diablo. Allí la mentira se viste de gala para su presentación. La espada en el aire pa' clavársela al idiota que te estalla. Cuando no podés gritar, no podés gritar. Cuando se sientan hundidos, sepan, sepan que siempre, siempre Hay una esperanza, loco. Sumergido y ahogado en el fondo del río, atas dos piedras en los tobillos, salís a nadar. Tirotean de abajo y te tiran de arriba. Balas las servís en plato principal. ¿Quién te va a morfar? La espada en el aire pa' clavársela al idiota que te estalla. Cuando no podés gritar, no podés gritar. ¡Oh, no! La espada en el aire pa' clavársela al idiota que te estalla. Cuando no podés gritar, gracias a los chicos, gracias a ustedes. Felicidad, loco, paz, armonía y fiesta. Bueno, de esta manera cerramos una nueva ciclola. Acaba de terminar el show de los chicos de Sayamet. La rompieron también los chicos de Super L en un principio. Después llegó el turno de los anfitriones, de los chicos de Parapipou. Después, Vía Pandora, los chicos de La Plata. La verdad que ha sido un lujo traerles nuevamente música. Y ya empieza a sonar la música de DJ Papa. Un poquito de James Brown por acá. Venite para mañana porque esto sigue, loco. No termina acá. La onda sigue hasta bien tarde. Así que puedes venir todavía para acá, para mañana, disfrutar también vos del martes de Ciclola. Nosotros nos vamos a ir retirando ya del aire de Pasa la Onda. Así que esperemos que se haya disfrutado del otro lado. De acá lo hemos disfrutado. Y mucho. Realmente un placer estar aquí transmitiéndoselos. Como siempre para nosotros es un placer venir aquí a Maquena y traerles la ciclola a todos ustedes en vivo, en directo, desde la consola directamente a sus oídos. Nos vamos a ir ahora un poquitito más de música y nos vamos. Invitarlos desde acá al jueves a nuestro capítulo 234. Nos va a estar visitando la gente de Dr. Brown. Van a estar tocando unos temitas y vamos a estar charlando del nuevo disco de los chicos. Que van a estar tocando en el Vortex junto con Pampa Yakuza. Nos estamos yendo entonces, gente. La verdad que es un placer nuevamente, como decía, estar al aire con ustedes. Y no, además de eso, tenemos cobertura de La Vela, que estuvo en el Luna, y de Gardelitos en el Malvinas para el jueves. Así que de acá, muchas, pero muchas gracias. En la fotografía estaba la señorita Nanu Wey, que no habló, Nanu. No, y no hablé. Bueno, un beso a todos y bueno, van a poder ver todas las fotos, los videos, todo lo que estuvimos trabajando hoy en la página pasalaonda.com.ar. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé muy bien. Fiesta. Hoy todas las bandas para arriba estuvieron. Muy buenas bandas, realmente. Sí, muy buenas bandas. Ok, en la producción ha estado la señorita Mele Iliarraga, la cumpleaños de la noche. Feliz cumpleaños, Mele. Te lo decimos también al aire, Mele. ¿La pasaste bien? Eso creo que fue un sí, ¿no? Sí, obvio. ¿La pasaste bien? Sí, y ahora nos quedamos a bailar todos. Así a rockearla un poquito más todavía. Sí, si quieren venir, todavía están a tiempo. Entran por lista de Mele, Iliarraga. Preguntá por Mele y entran, ¿no? ¿Invita champán Mele también? Obvio, sí, uno para cada persona. De litro, uno de litro. Un Don Perignon para cada uno. Obvio, sí. La mentirosa Mele Iliarraga, la señorita cumpleañera, arranca su cuarto de siglo aquí en la Ciclola, pasando la onda junto con nosotros. Gracias, Mele, por estar, gracias por venir, gracias por ser. En la operación técnica y en la co-conducción, el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, gente. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, no. El martes van a poder escuchar la retransmisión de esta ciclola un poquito más completa, más corregido los inconvenientes del principio. Más parejito, más parejito. Mi nombre es Cristian Devoto. Nos encontramos el próximo jueves desde las 21 horas. Gracias por estar a tu lado. Abrazo para tutti. Vénganse para Macarena, que llegue la fiesta. Must wanna get nasty. Go ahead, get at me. Everybody, come on. What do we need dreams for? Brand new captain jeans. What do we need steam for? You the hottest bitch in this place. I feel so lucky. You wanna hug me? But rise would hug me. Hey.